Él se está por tormenta y braserío, en sus libros más últimos cortados, en sus rompeduras más de plata, desde su manuscrito más majado. Él se entrehace en su tiempo más flaco, entre sus libros de entreagonos, él se empalacia con adobes y alpatacos, el que va todos los días y las noches, santarroseño, caminando, entrecaído, entresalado, con su bermejo cofre, sobadito, enajenado, su atribulado cofre, tan ardiendo, lleno de cuerpos amarillos, suspirando, arrullando en lo más puro, paridos de su mano, ese que dicen en los talleres de hierrajes magullados, que anda como entre loco, y entre alado, ese que va entre humilde, enmagüidándose, bustriazo.